Prensa del Pueblo, formato radial. Comunicación popular para la transformación social. Lectura de títulos de la semana. Finalizó el segundo día del Encuentro Latinoamericano de Varones Antipatriarcales, RNMA. Algunos de los talleres que se habían realizado a la mañana se repitieron a la tarde, y se le sumaron nuevos como el taller sobre la masculinidad en los espacios sindicales. Los talleres contaron aún con más personas que en la mañana, y en la sede de Piñeiro de la UNDAV fue una fiesta de colores. Las intervenciones fueron aplaudidas y vitoreadas por todos los presentes. Ellos le temen a los espectros de sus deseos reprimidos, dijo Barranco, refiriéndose a la nueva ola de conservadurismo en Latinoamérica. Los vi vulnerables a todos, los vi desnudos en mis 10 años de prostituta, comentó Marlene cuando se refería a aquellas represiones ejercidas sobre los varones cis que conforman el varón que luego son. Como no teníamos en qué basarnos, tuvimos que inventar todo, inventar a partir de lo que nos había pasado, dijo Sai respecto a cómo habían llegado a armar la figura de travesticidio que hoy tiene estatus legal. El pueblo mapuche resiste al Estado opresor y asesino. En el Hualmapu se está estableciendo un verdadero escenario de guerra en contra del movimiento mapuche, principalmente de los que luchamos por la autonomía y los territorios, que tiene que ver con la militarización, con la persecución política direccionada, con operaciones de inteligencia que ya la veníamos denunciando, con la criminalización, con la aplicación de leyes de excepción, la ley antiterrorista, la ley de seguridad interior del Estado, la justicia militar y la siniestra ANI. Estas son las respuestas de los gobiernos de turno. Frente a eso, el pueblo mapuche resiste, continúa luchando. El pueblo mapuche resiste al Estado opresor. La CTA Rionegrina alerta sobre la privatización de las semillas y repudia proyecto de ley. CTA Autónoma Río Negro. La Central de Trabajadores de la Argentina, CTA, Autónoma de Río Negro, repudia enérgicamente el tratamiento que pretende llevar adelante a espaldas del pueblo la Cámara de Diputados en torno al proyecto que tuvo dictamen en la Comisión de Agricultura para tratar una nueva ley de semillas este año. El texto, que se debatiría el 21 de noviembre en el Congreso, no ha sido discutido en ningún ámbito democrático y participativo y pone en juego nada más y nada menos que la soberanía alimentaria y la libre circulación de las semillas. La gravedad de esta avanzada es de una magnitud pocas veces vista. La entrega de este gobierno es tal que pretende privatizar incluso las semillas en favor de las grandes corporaciones, atentando contra la soberanía alimentaria de los pueblos y la libre circulación de la vida, señaló contundente Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE y CTA Autónoma de Río Negro. Es que el nuevo proyecto apunta directamente a la eliminación del derecho de uso propio de los productores sobre las semillas, una práctica milenaria de los agricultores por el cual se ha conservado la diversidad. El proceso de patentamiento de las mismas a favor de las grandes multinacionales como Bayer Monsanto, Syngenta, ChemChina, Corteva, Dow DuPont y BASF, entre otras, apuntaría directamente al control de los alimentos, criminalizando las semillas nativas y criollas e impidiendo el libre intercambio entre productores familiares. Asimismo, cada vez que agricultores y agricultoras utilicen una semilla sujeta a derechos de patentamiento, aún sin saberlo, deberán pagar regalías. Son los pueblos movilizados los que pueden detener estas nefastas políticas que atentan contra la vida misma. El pantallazo. El próximo jueves 22 de noviembre a las 21:30 horas proyectaremos Candelaria. Los 90, el mundo da cambios a gritos y Cuba se hunde entre bloqueos, hambre, tabaco y ron. En ese paisaje, las vidas de Candelaria y Víctor Hugo, pareja que sigue junta como por inercia, dan un vuelco al encontrarse una cámara de video Super 8 en un hotel. Película del año 2017, país Cuba-Colombia, dirección Johnny Hendrix y Nestrosa, guión María Arias, Johnny y Nestrosa, Abel Arco Soto, Carlos Quintela. Reparto Manuel Viveros, Alden Knight, Verónica Lynn, Philip Ockmeyer y género drama. El pantallazo en la Torre Café, al sur de la Plaza Pagano y frente a Copetel. Como siempre, a la gorra y sin obligación de consumición. Los esperamos. Primer egreso en el Bachi Popular Antonio Alac, Bariloche, al margen. Luego de 3 años de la apertura del Bachillerato Popular Antonio Alac, este año cerca de 12 personas están por festejar su egreso. Conversamos al respecto con Fabián Tumino, docente, quien nos cuenta que el Bachi fue creciendo paulatinamente desde el 2016. Cada año está repartido en áreas, no le decimos materias. Tenemos una visión diferente de la educación formal, primero por el Estado asambleario. Algunas de las áreas son salud y ambiente, política y Estado, arte y resistencia, pensamiento lógico, economía popular, haciendo siempre hincapié en la mirada crítica. Nos basamos en la educación popular, que tiene que ver con esto de que todos tenemos saberes para compartir. Acá no hay un alumne, es una ida y vuelta de saberes, un intercambio que nos enriquece a todos. Instituto de Formación Docente El Bolsón. Equipo Construyendo la Identidad Sexual a Viva Voz. Desde el equipo Construyendo la Identidad Sexual a Viva Voz del Instituto de Formación Docente del Bolsón, consideramos necesario explicitar y visibilizar nuestra posición ante la circulación de manifestaciones respecto a los alcances y contenidos de la Ley número 26.150 de Educación Sexual Integral, sancionada en octubre de 2006. Afirmaciones que, a nuestro entender, atentan contra la libertad y los derechos de niños, niñas y adolescentes. La ESI propone la promoción de saberes y habilidades para la toma de decisiones conscientes y críticas en relación con el cuidado del propio cuerpo, las relaciones interpersonales, el ejercicio de la sexualidad con libertad responsable y los derechos, adecuados a la etapa evolutiva de las y los estudiantes. Es importante resaltar el carácter integral de su enseñanza, dado que para su implementación es clave considerar la interrelación de 5 ejes conceptuales: ejercer nuestros derechos, valorar la afectividad, reconocer la perspectiva de género, cuidar el cuerpo y la salud y respetar la diversidad. Ese carácter integral permite abordar la ESI en forma transversal desde todas las disciplinas escolares. Comprometernos con la ESI en todos los espacios posibles es, a nuestro entender, trabajar en pos de la justicia curricular, ya que posibilita el acceso a la información, a conocimientos científicamente validados y de carácter laico, es viabilizar el ejercicio de una vida plena, el goce de los derechos reconocidos, pero también la identificación de abusos, la necesidad de reconocer el consentimiento en las relaciones sexuales y la posibilidad de evitar sufrimientos. Atendiendo a ello, recurrimos a uno de los propósitos formativos de la ESI: ofrecer oportunidades de ampliar el horizonte cultural desde el cual cada niño, niña o adolescente desarrolla plenamente su subjetividad, reconociendo sus derechos y responsabilidades y respetando y reconociendo los derechos y responsabilidades de las otras personas. Este propósito nos plantea como docentes el desafío de ampliar la mirada y universos culturales con los que las niñas, niños y adolescentes llegan a la escuela, para que sean quienes, en el marco de la libertad y el respeto, puedan desarrollarse plenamente. Justicia por Guillermo Coco Garrido. Exigimos verdad, justicia y castigo a los responsables y sus cómplices. Todo es al juicio por el homicidio de Coco Garrido ocurrido en la comisaría 12 de El Bolsón. desde el 26 de noviembre hasta el 30 de noviembre de 2018, toda la semana de 9 a 17 horas en John O'Connor 20 en Bariloche. Todos al juicio por el homicidio de Coco Garrido. Piden no dilatar el diálogo por la emergencia social en Bariloche. Bariloche, al margen. El municipio y organizaciones sociales acordaron sentarse la semana próxima en una mesa de diálogo para atender el hambre de 12.000 pibes. Luego de que la CETEP y la CCC presentaran días atrás un proyecto de declaración de emergencia alimentaria en Bariloche, el subsecretario de Políticas Sociales, Juan Pablo Ferrari, acordó con ellas la constitución de una mesa de diálogo multisectorial que puso fecha de encuentro alrededor del 20 de noviembre. La realidad es una: el país vive una situación complicadísima y toda la responsabilidad no puede recaer sobre el municipio. También hay responsabilidad de otros actores, afirmó a Al Margen Juan Pablo Ferrari. El petitorio presentado por 6 comedores junto a las organizaciones sociales plantea destinar casi el 4% del presupuesto 2019 a la cobertura durante 6 meses de lácteos, verduras y carnes con un aporte directo de 1.500 pesos a 12.000 niños y niñas. Este es el número de personas menores de 16 años que la CETEP y la CCC proyectan por debajo de la línea de pobreza, según estimaciones basadas en el último censo actualizado con las encuestas permanentes de hogares y los registros del Observatorio de la UCA. La emergencia alimentaria ya fue declarada en algunos municipios de la Argentina, como Neuquén y los partidos bonaerenses de Moreno y La Matanza. La manipulación política no pudo con la dignidad de los médicos cubanos. Granma. Una pequeña isla y bloqueada ha aportado 600.000 colaboradores de la salud a 164 naciones para enfrentar, en lugares remotos y difíciles, el ébola en África, la ceguera en nuestra región, el cólera en Haití y 26 grandes desastres naturales en diversas latitudes. El canciller cubano también reafirmó que en Brasil, en estos 5 años, 20.000 médicos cubanos atendieron a 113 millones de pacientes, cerca de 700 municipios tuvieron por primera vez un médico, todos venidos de Cuba, y el personal de salud de la isla garantizó el 100% de la atención básica en 1.100 municipios. No están en las grandes ciudades, sino donde otros médicos no han ido nunca, allí donde su gobierno no atiende a la población, aseguró. Se realizó este 17, 18 y 19 de noviembre el primer encuentro de radialistas feministas en la ciudad de Mar del Plata, Buenos Aires. El encuentro convocó a mujeres, lesbianas, travestis y trans de radios comerciales, comunitarias, alternativas, universitarias, populares, públicas, online y otras. Corresponsalías populares de Radio La Negra. El Bolsón, Radio La Negra. Cada semana les proponemos una vuelta por nuestra América, nuestro país y nuestra región, recorriendo las miradas de nuestros compañeros en organizaciones sociales, medios de comunicación comunitarios y populares, y poniendo en nuestra agenda lo que más nos interesa, nuestra capacidad de construir y proyectar la transformación que buscamos. Escúchanos por Radio La Negra, los miércoles a las 16 horas y viernes a las 20 horas o por el blog de la radio. Editorial de la agrupación Rojinegra. ¿Qué decimos cuando decimos transformación? ¿Es un proceso? ¿Hay una meta? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cómo es la sociedad que buscamos? ¿Qué no entra de la actual en eso a lo que apuntamos? ¿Queda algo de la estructura de hoy? ¿Puede convivir el capitalismo con la justicia social? ¿El sistema macroeconómico da lugar a un mundo más justo? Tiempo de cuestionar y cuestionarse las verdades aprendidas. La cultura encarnada. Las estructuras que nos sostienen temblequean y donde habían rígidas columnas aparecen diferentes posibilidades de construir, tejiendo redes de fraternidad, sororidad y amor. Aprendiendo, buscando conectarnos desde el afecto sincero, aceptándonos en la diversidad. Las viejas costumbres se aferran al pasado de odio y violencia, quedando más en evidencia su necedad. La esencia escondida será encontrada y recreada. Vamos quitando velos muy precisamente acomodados. Empieza a verse que el amor es más importante que el ego, la libertad que la ambición, la hermandad a la competencia, la solidaridad al odio. Vamos caminando, como dice René de Calle 13, y pegando saltitos y tropiezos, pero algo se está moviendo. Entonces, transformación es proceso, y la meta es la que camina junto a quienes caminamos, porque buscamos una forma de organización social no estática, que se mueva, que rote, que no deje siempre a les mismes en el mismo lugar. Un sistema que se reinvente a cada segundo, que no pueda ser encuadrado por quienes pretenden dominarlo. Una construcción social que sea como el tiempo, que no es dos segundos igual. Entra el sol por la ventana en esta primavera de empoderamiento y de construcción. Prensa del Pueblo, formato radial. Comunicación popular para la transformación social.